Estás escuchando Chava Radio. Diario de la Revolución. Jueves 3 de mayo de 1789. Mi nombre es Pierre Gasly, cura de una pequeña parroquia a las afueras de París, aunque no sé el porqué de esta presentación, sabiendo que este diario es de mi propiedad. He de reconocer que estoy un poco preocupado por la situación actual de Francia. Sufrimos una crisis económica muy fuerte, que conlleva al hambre, motines e incluso, y a mucho pesar, a la muerte de los ciudadanos que forman el Tercer Estado. Yo, desde mi parroquia, prefiero no hacer la vista gorda ante los problemas de esta gente. Soy de las pocos integrantes del clero que opinan que el Señor nos creó a todos por igual, a su imagen y semejanza. Hoy por la mañana, organicé un reparto de comida, la cual me sobraba, a los campesinos de mis cercanías. Costumbre que he bautizado como comedor social. Ingenioso nombre, ¿verdad? De esta manera, ayudas al prójimo y comprendes las penurias que esta gente sufre día sí y día también. Pero esto puede cambiar. En 2 días se celebran los Estados Generales, a los cuales debo asistir como representante del clero. Espero, de toda fe, que Dios ayude a los más desfavorecidos en esta convocatoria y que el resto de mis compañeros privilegiados sepan ponerse en la piel del resto de ciudadanos franceses. Viernes 4 de mayo de 1789. Hoy me he levantado positivo, con esperanzas a futuro, tanto que he rezado 3 Padres Nuestros y he salido a visitar a mis vecinos, todos buenas personas que se merecen lo mejor. Es verdad que sus rostros parecían preocupados, no les juzgo, mañana es un día vital para sus vidas, así que están un poco alterados. Yo, por mi parte, deposito mis esperanzas no solo en mi actuar, sino en el del resto de los nobles, también en el de nuestro monarca, Luis XVI. Del que no presiento nada bueno. Espero que solo sean burdas especulaciones. Entre misas, la hora de educación de los futuros clérigos de mi parroquia y charlas con los trabajadores, el día acabó rápido. Solo espero que mañana cambie la situación de Francia y un nuevo futuro de esperanza se pose ante nosotros. Sábado 5 de mayo de 1789. Hoy era el día que toda Francia esperaba, y así se hizo notar. Multitud de ciudadanos esperaban a las afueras del Palacio de Versalles y, sobre el mediodía, los Estados Generales daban comienzo. A principio, tanto Luis XVI como integrantes de la nobleza discutían la inclusión de los nuevos impuestos, una charla que fue interrumpida por un sector del Tercer Estado, los cuales exigían igualdad para todos los ciudadanos franceses y el voto por cabeza. Pero como era de esperar, el monarca hizo de oídos sordos, lo que es para mí una actitud lamentable. Pero Luis solo ha empeorado las cosas. Si los motines se producían por decisiones suyas, ¿por qué no iba a producir otro motín esta última decisión? Pues eso es precisamente lo que ha acontecido. Campesinos se han enfrentado a la autoridad del monarca y se han encerrado en una de las salas del Palacio de Versalles y han amenazado con no salir hasta que no se creara una constitución. ¿Una constitución? Jamás se había barajado esa opción para dar esperanzas al pueblo. Obviamente, esta ha sido una actitud cuestionable, pero la cual he aplaudido, y he sentido un impulso que me ha llevado a unirme a este grupo de personas. Su mentalidad se basa en el esfuerzo y la dedicación para lograr sus objetivos, así que estoy seguro de 2 cosas. La primera es que con esfuerzo llegaremos a la igualdad, y la última, y a mi parecer más importante, es que Dios nos apoyará en todo esto. Seguiré datando la situación aquí. Hasta entonces, que el Señor esté con vosotros. Estás escuchando Chava Radio.